prima que le guste tanto la bebida, que salga de noche, que vuelva de día. Prima que le guste tanto la bebida, es la que más toma en toda la villa. Pero yo la quiero igual, aunque sea refiestera, aunque sea refiestera. Pero yo la quiero igual, porque es la más cumbiera de todo el lugar. Ella es la dueña de mi amor, dueña de mi corazón, la que me hace suspirar. Que le guste tanto la bebida, que salga de noche y que vuelva de día. Lástima que le guste tanto la bebida, es la que más toma en toda la villa. Pero yo la quiero igual, aunque sea refiestera, aunque sea refiestera. Pero yo la quiero igual, porque la más cumbiera de todo el lugar. Ella es la dueña de mi amor, dueña de mi corazón, la que me hace suspirar. Ella es la dueña de mi amor, dueña de mi corazón, la que me hace suspirar.